Hermanos, bendiciones. Quien les habla, Estivo Caranda. Voy a colocarles algo que le va a ayudar muchísimo para entender que el conocimiento, el mejor conocimiento, viene del tercer cielo, o sea, proveniente de Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar a tener éxito en tu rama. Puede ser que tú seas doctor y digas, yo me la sé todo porque soy el mejor de los mejores. Cuidado, porque lo que tú no sabes es que hay un conocimiento que viene más allá de lo que tu cabeza puede entender. Para ello, Rudy, gracias. Todos los que vienen a decirle a los pastores, pastor no sabe lo que está hablando. Yo sí sé de eso. Y por algo soy yo ingeniero. Mira, sabe que de vez en cuando yo he tenido gente aquí que son ingenieros, son arquitectos, y yo le digo, no, mire, eso se va a hacer así. Pastor, déjeme eso a mí. No. Porque hay un conocimiento que viene de los libros y de la universidad. Hay un conocimiento y una sabiduría que viene de lo alto. ¿Alguien está entendiendo? Y yo a veces le he dicho a mucha gente en su field, no lo hagas así, hazlo así. Y ellos dicen, adiós, ¿qué sabe el pastor? ¿Tú te imaginas? Jesús, en lo natural, cuando estaba en la tierra, ¿era qué? Carpintero. Y viene donde un pescador llamado Pedro, que tenía un negocio de pescadería bien successful, y le dice, Pedro, ve y echa las redes a la derecha. Después que Pedro había estado en ese mar y sabía que no había nada allí. Pero ¿qué pasa? Hay un conocimiento que tú adquieres en los libros, o un conocimiento que tú heredas de alguien. Hay otro que viene del tercer cielo. Es el conocimiento de Dios. Es algo sobrenatural. Esos son los dones de la iglesia. Siempre y cuando no se envanezca y comiencen a pensar que saben más que cualquiera. Porque el conocimiento envanece, la letra mata, es el espíritu que vivifica. Yo no te estoy hablando de un conocimiento terrenal. Santiago hace una distinción entre los dos conocimientos. Hay un conocimiento terrenal y diabólico. Hay un conocimiento que viene del cielo. Los verdaderos danes de la iglesia, los hombres sabios, las mujeres sabias, son gente generalmente bien humildes, porque el conocimiento de Dios no te envanece. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Las autoridades puestas por Dios siguen siendo autoridades. Y lo que Dios habla hay que obedecerlo, aunque no compagine con la ciencia. Para nosotros ha sido una tremenda bendición haber compartido en este primer Joy Fest de aquí de Miami, de la Iglesia de Segadores. Bueno, contento, el calor está tremendo de la gente, aunque está haciendo un poquito de frío, pero hemos recibido el calor del Espíritu Santo. Nunca habíamos estado por esta área de Estados Unidos, Florida.